y bueno, y estoy feliz ahora de estar haciendo esta obra que es Bastarda sin nombre, que se va desde un punto de vista muy diferente, como lo ha planteado Cristina Escoffet, que no se ha recorrido casi este camino de legitimar, de mostrar, de enfatizar, de subrayar la bastardía de Eva, la ilegitimidad y del no renunciamiento de Eva. Y en el cual yo, como pez en el agua, empecé a sentirme cuando traté de no imitar a Eva, sino de encontrarme yo, por lo menos es lo que a mí me pasa, me encontré con la nena. La nena Eva, la nena Roxana, y a partir de ahí empezó a crecer y a evolucionar este personaje basado, por supuesto, en la obra de Cristina Escoffet.